Hola, estáis escuchando SIT en Ayola Irratia en el 107.5. Como siempre, saludos también si escucháis a través de Bizkaia Irratia en Guernica, de Contrabanda FM de Barcelona o de Radio Almaina en Granada. Vamos a empezar hoy con los Flaming Sideburns, los finlandeses con cantante argentino que, pues después de estar separados unos cuantos años, han vuelto y bueno, pues han tenido una segunda etapa que, bueno, muy diferente ciertamente a la primera, y con curiosamente vamos a empezar con unas grabaciones de pues de la primera época del año 98 concretamente, que es el single que presentan en pues el próximo enero, y que de hecho también vendrá acompañado de una recopilación de la banda, los Flaming Sideburns, y uno de los temas que han rescatado del 98 es este Crazy Love. If you love me, baby, this is what you gotta do. You gotta love me the way I love you too. Like I'm crazy, you're a crazy too. Yeah, gotta have a crazy time. Just make this music for you. Yeah. Crazy boy, you be my crazy girl, my crazy. You're my crazy too. We're gonna have a crazy time, just playing crazy music for you. Por lo menos escuchar, ya os digo, la época pues más completa, más interesante de los Flaming Sideburns, porque luego pues bueno, hicieron un pequeño giro no sé a dónde, y bueno, la verdad es que desde entonces no han levantado mucho la cabeza, a pesar de que bueno, pues siguen siendo los mismos que cuando empezaron, como decía el tema. Bueno, los Flaming Sideburns con este Crazy Love, que ya os digo, es un EP de tres canciones que editará Chaputa Records, el sello portugués, en febrero del año que viene, celebrando los 30 años de la banda. Empezaron en el 95. Y bueno, pues imagino que también pues saldrán a la carretera de nuevo. Y por cierto, también decir que esta era una versión de Willie Dixon, el Crazy Love, grabado en el 98, los Flaming Sideburns. Y ya que estamos con garaje y recuperando temas antiguos, hace poco los Emperors, una banda de Long Beach, California, veía pues reeditada toda su... sí, porque en su momento no sacaron más que singles, y pues Sundas, a través del sello, bueno, del subsello Beat Rocket, pues recopilaron todos sus grandes éxitos, entre los cuales la verdad es que el mayor, sin lugar a dudas, porque es un temazo, es este I Want My Woman, de Emperors. tema que, ya os digo, pues quizás es el gran tema que sacaron los Emperors entre el año 64 y 65. Prácticamente fueron su larga trayectoria. Luego seguirían con cambios de formación y con diferentes miembros, pero bueno, este disco se centra en esos dos años, con todos los singles que sacaron, versiones, bueno, pues temas más poperos, incluido por ejemplo una versión de Los Zombies, y bueno, y curiosas versiones como por ejemplo, aunque tampoco es que sean la repanocha, pero bueno, un Great Balls of Fire del amigo Jerry Lee Lewis de esta guisa, que encima parecía que tenían prisa porque no llega ni a los dos minutos. Los Emperors. You take my nose and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I like your love because I thought it was funny. You came along the world, buddy. I take my mind, because you're just fine. Goodness gracious, great balls of fire. Should. You're fine, so kind. Why don't you tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I keep my nails and I'm real on love. I'm real loving, but it so is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Los Emperors, que en la portada además aparecen, bueno, los cinco con, pues bueno, no sé si alguno será peluca, perdón, los cinco no, seis, con unas pintas que parecen los niños del pueblo de los malditos, o sea, todos rubios así con el pelo al ocaso y bueno, que dan un poco de miedo, la verdad, pero eso, los creadores del hit ese I Want My Woman que escuchábamos antes. Y de esta recuperación pasamos a la actualidad con la novedad de que el amigo Bob Log, ese hombre orquesta tan curioso que hacía tiempo que no se oía nada de él y parece ser que durante la pandemia se dedicó a ofrecer sus servicios como, bueno, haciendo canciones de cumpleaños a través de su Bandcamp o de su página, bueno. Un experimento que de hecho quizás parece ser que está un poco, me da la sensación de que está hasta las narices de sellos discográficos y de discos y prefiere centrarse pues en lo que mejor se le da, que es el directo. Ahora mismo de hecho debe de estar en Australia haciendo una gira y no para. Ya sabéis, es un hombre orquesta con ese finger picking acelerado, con bases grabadas, bueno, lo clásico. Y la cuestión está en que ha sacado un nuevo tema en este año 2024 dedicado a unos gatos que parece ser, concretamente, ¿cómo se llama la gata? Bueno, sí, como la canción. Consuela apareció en su granja, bueno, en la casa donde vive y tuvo cuatro gatitos y les ha dedicado este tema. Es Bob Log III. Incluso yo diría que casi experimentando con la electrónica, casi. Bob Log III, Consuela Did It. We'll be right back. of Log III, ese, ya os digo, hombre orquesta que si la habéis visto alguna vez le recordaréis porque va con un, pues, un casco de moto y digamos que pegado en el frontal tiene un, pues, un auricular de un teléfono antiguo que le sirve de micrófono, de tal manera que, pues, bueno, no necesita coger el micro para cantar y puede, pues, bueno, tocar la guitarra y, bueno, con los pies la batería. En realidad él, bueno, se llama Robert Logan Reynolds III y hace, bueno, como Bob Log lleva la tira de años, pero antes en los 90 empezó con un dúo que se llamaba Du Rag, que hacían también, pues, bueno, lo mismo, lo que pasa que tocando con un batería, y hasta que el batería abandonó y entonces, pues, bueno, desde entonces se acostumbró a hacérselo él solo, como Bob Log III. Y bueno, pues a ver si algún día se dedica también a grabar un nuevo disco. De momento, pues aquí está este tema de que sacó en este 2024 dedicado a sus nuevos inquilinos, los 5 gatitos. Seguís escuchando Shit y ahora vamos a escuchar a los valencianos de Lazy Tones, que ahora recientemente han sacado un directo, bueno, una canción en directo de esas Bob Flick Sessions que suelen hacer en diferentes, pues, sitios, y concretamente está, pues, en el Rockin' Race Jamboree Festival de este año, del 2024. Cogen el My Blame y la verdad es que suena muy, muy bien. Son los Lazy Tones. Going down to your valley, I find my lucky star. Going down to your valley, I find my lucky star. Oh, my girl is dancing, no matter where you are. Secret of weapon that will ambush you all. I got a secret of weapon that will ambush you all. All our senses and all my control. I got a secret weapon but I dwell out as you are. But I know your senses, and in my control, I got my plan coming. I got my plan coming. I got my brain coming. I got my brain coming. But today I do not start. I do not start. I do not start. I do not start. I do not start. I do not start. I do not start. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I do not stop. I don't know style. I don't know style. I don't know style. I don't know style. I don't know style. I don't know style. I don't know style. I don't know style. Los Lazy Tones con uno de sus temas de pues su último EP grabado en directo. Y que demuestra un poco también pues lo importante que es que suenen bien las bandas. Porque por desgracia, bueno, desde mi punto de vista, cuando tocaron aquí en Bilbo en las fiestas, bueno, en el festival este de blues, pues tuvieron la mala suerte de sonar bastante, bastante mal. Seguimos con más blues y boogie, porque los Siroco Brothers siguen sacando temas sueltos y tienen pues un par de ellos, concretamente uno de ellos es este New Year's Boogie, los Siroco Brothers. Well, everybody's happy and I'll tell you why. It's New Year's Eve and the spirits are high. It's out with the old and in with the new. It's time to pop away your blues. It's a New Year's Boogie. It's a New Year's boogie. It's time to party and come alive. Everyone, it's a New Year's boogie. It's a New Year's los Iroko Brothers, o lo que es lo mismo, un dúo que responde al nombre de Adam Wakefield y Paul Seaham, y que eso, siguen sacando pequeñas canciones, y bueno, sacaban hace, pues en Halloween, un tema, y pues recientemente otro tema así con cierto aire misterioso llamado Ghost Pels. Cerrando las novedades del programa de hoy con, bueno, estos eran los Iroko Brothers, una buena noticia, y sobre todo teniendo en cuenta que tiene muy buena pinta cómo va a sonar el nuevo disco, pues han vuelto los Cruel Sea, ese grupo australiano que empezaron pues como grupo instrumental hasta que se cruzó en su camino el cantante Tex Perkins. Ya sabéis, es la bestia parda del Bourbon, y entre otros muchos proyectos. Un nuevo disco que, pues bueno, que de momento han presentado con un single y un videoclip, además, que está muy vacilón. Y que, bueno, por desgracia, cuenta con todos menos con uno de los guitarristas originales, James Quicksand, que pues que él falleció en el 2015, y que pues bueno, es la baja que en los directos que están haciendo, y concretamente bueno en este disco nuevo que van a sacar, pues está Matt Walker sustituyéndole, que también coincide con Tex Perkins en otro de sus proyectos, en Tex Perkins and the Fat Rubber Band. Y bueno, pues vamos, otro clásico también de la escena australiana. Ya os digo, los Cruel Sea, que vuelven con un tema que se titula Straight Into the Sun, y que, bueno, pues que suena así, The Cruel Sea. Told me not to run down the house. Was scissors. They said I shouldn't swim too far out in the river. I got a long list of things I should not have done. But now I know I've really only just begun. They said I should probably look for some other kind of employment. They said I shouldn't live my life like it was just for my own enjoyment. They said I shouldn't dance so close to the fire. They said I was a fool to walk blindfolded on the wire. Now I got a long list of things I should not have done. But now I know I've really only just begun. I was waiting to see where I was coming from. But now I see that I'm happy, staring straight into the sun. Say you should never tell anybody how you really feel. They'll tell you that the feelings you had back then were not real. I got a long list of things I wish I'd done. But now I know I've really only just begun. I was waiting to see where I was coming from. But now I see that I'm happy, staring straight into the sun. Straight into the sun. Sí, Tex Perkins y esa lista de cosas que no debería haber hecho. Disco que al anterior que habían sacado, el sexto, el EP era del 2021, digo 2021, perdón, 2001, o sea que han pasado unos cuantos años y no sé si, bueno, pues han encontrado el hueco, porque él, la verdad es que no sé, ha estado en mil bandas. Lo que pasa que, bueno, ahora teniendo a los Bishop Bourbon convertidos en las bestias, tan solo, no sé si seguirán también pues muy, muy atareados. Bueno, la cuestión está en que han vuelto Cruel Sea, que este disco lo van a sacar el pues en marzo del año que viene, en el 2025. Y no sé, a mí me parece que de momento suena, ya os digo, muy bien. Y siguiendo, vamos a recuperar, siguiendo las, bueno, recuperaciones de los Seed Sniffers, el grupo belga, que nos habíamos quedado en el, bueno, ahora toca el tercer, no el EP, porque ni, no sacaron, no llegaron a sacar ningún disco en formato de vinilo, sino, bueno, pues eso, solo en CD, y sacaron en el 2000 este tercer disco llamado Born Again, y que pues parece ser que pues les apeteció hacer un disco de gospel, y como resultado salieron estas canciones como este Jubilee de los Seed Sniffers. Jubilee, Jubilee, oh Lord, Lord. Jubilee, Jubilee, oh Lord, Jubilee. Jubilee, Jubilee, oh Lord. Los Seater Sniffers, que en este disco tenían un pequeño cambio de formación. Estaba Walter Bros, por supuesto, a la voz, guitarra, algún que otro bajo y algún, bueno, y alguna que otra cosa. El saxo, Roel Jacobs, y luego de los dos hermanos que formaban la sección rítmica, Piet de Hoover sigue tocando la batería, pero su hermano Dirk Bob de Hopper, contrabajista y, bueno, en algunos casos también bajista, era sustituido por Luke Hoven, que a partir de este momento pues sería el contrabajista habitual, aunque luego, bueno, el otro ya también volvería pues ya en, pues en su última etapa del 2012. Ya os digo, este es disco dedicado a pues un poco al gospel y con, bueno, varias versiones. Está, por ejemplo, el del There's a Higher Power, yo que sé, Gospel Way. Hay una versión de Hank Williams. Pero de las versiones nos vamos a quedar con, bueno, pues una que hacen del amigo Tony Joy White, que es este Backwoods Preacher Man. Son los Seat Sniffers. Man, time Los Seed Sniffers, que ya os digo, no sacaron ningún disco en vinilo, que yo sepa. Bueno, sí, o sea, sí, no sus LPs, porque bueno, anteriormente a este precisamente habían sacado un 10 pulgadas de, pues, de versiones, que ya escuchamos también en su momento, pero vamos, en general, lo que son los LPs, no. Y en el año 2005, pues vieron reeditados pues en formato doble, primero sus dos primeros discos y pues bueno, una segunda reedición de precisamente ese disco que os comentaba en 10 pulgadas y este Born Again. Concretamente, bueno, se titulaba Jubilee Gospel Covers and Singles. Y lo curioso es que, pues bueno, este disco concretamente no aparece entero. No sé muy bien cuál es la razón, no sé si alguna de las versiones igual tuvieron algún problema, pero por ejemplo la de Hank Williams no la incluyen, y bueno, y algún que otro tema. Yo creo que no nos va a dar tiempo a escuchar otro más porque se nos echa el tiempo encima. Así que vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer con los Flat Duo Jets. El dúo que, por desgracia, pues ya no es nunca más, pues desde la muerte de Dexter Ron Weber, pero siguen, pues bueno, viendo reeditados sus trabajos, y concretamente ahora mismo le ha tocado el turno a pues el tercer LP que sacaron como dúo, este White Trees, que es una auténtica maravilla y que vamos a escuchar unos cuantos temas. Para empezar, este Michel, que yo creo que representa muy bien, pues bueno, la manera de tocar y de, bueno, y de grabar de este salvaje dúo. Michel se titula esto, son los Flat Duo Jets. You're the queen of the ether, I'm the jungle of the earth. With your female army, you dig me in the dirt. You stand real wide, with your arms spread out wide. Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle. Came and blew this world to bits. Yeah, UFO came and blew this world to bits. Washed away from the earth, smashed the buildings. Yeah, they all come tumbling down. The sun goes round and round. Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle. With your female army, you take me in the dirt. You spread real wide, with your arms spread real wide. I'm in love with you, honey, you know why. Michelle, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh, Michelle, ooh, ooh, ooh. Antes de comentar alguna cosa sobre este disco y corregir un dato, decir de antes de los Seed Sniffers, que al final, bueno, con la rapidez, no he comentado que aparte de, bueno, esa formación de ese disco, contaban, como en alguna otra ocasión, con la colaboración de Ruben Block. Lo que pasa que en esta ocasión solo haciendo coros, no tocaba ninguna guitarra, que no hubiera estado mal porque, pues bueno, porque toca muy bien. Ruben Block, que es el, pues bueno, fue el creador y guitarrista de los Sin Alley belgas, precisamente, evidentemente, y bueno, de Trigger Finger, que montó después, cambiando también un poco de rumbo, pero bueno, que tampoco también tuvieron su buen momento. Ahora, de hecho, debe de estar un poco, pues bueno, sacando discos en solitario que, bueno, pues que no sé, no creo que vayan a sonar aquí. Dicho eso, estamos con los Flatwoods, que ya os digo, ha sido remasterizado y bueno, todas esas mierdas que suelen hacer el White Trees, que no es el tercero, me había liado con los Seed Sniffers, sino que es el cuarto LP del dúo, que por cierto, en varios de los temas, en alguno de los temas aparece la hermana de Dexter Weber, que luego sería, pues bueno, formaría parte del dúo Dexter Ron Weber dúo. Y qué más iba a decir yo, pues nada. Ah, bueno, y que contaban con una producción, cosa que tampoco era muy habitual en ellos. En este caso le correspondía a Caleb Souther, que pues no sé si, bueno, yo creo que sí, un poco menos rústico sí que era este disco. Vamos a escuchar otro tema, este Cool Boys, Flatwoods. Last night I was dreaming about her, about him. Cool boys, where you running to, where you running to now? Last night I was dreaming about her, about him. Cool boys, where you running to, where you running to now? Where's that knife now? Where's that old knife right now? Cool boss, where you running to? Where you running to now? Well, a cool boss, where you running to, where you running to now? Last night I was dreaming about her, about you. Well, a cool boss, where you running to, where you running to now? Well, a cool boss, where you running to, where you running to now? I'll tell her the hard boss, where you running to, where you running to now? Last night I was thinking about her, about you. Well, cool, where you running to, where you running to now? Y como normalmente la sintonía de cierres suelen ser precisamente los Flatwoods, vamos a cerrar con un último tema, con el tema que da título al disco, Los Árboles Blancos. Pero, pues bueno, antes comentar un par de conciertos que habrá esta semana, si es que escucháis esto en directo o antes de que sean esos conciertos, porque si no, pues no tiene mucho sentido, pero bueno. Los Dealers, el grupo de Gasteiz, va a estar tocando en varios sitios, concretamente pues precisamente en Ángel Dorado, el sábado 28, y el jueves 26 estarán en el Gasteche de Arrasate, y bueno, no sé si tendrán también alguna que otra fecha más. Luego Cápsula también están de gira, están presentando disco y van a estar el jueves 26 aquí en el Café Anchoqui, aquí en Bilbo, con Wet Whistle de teloneros, y el sábado estarán en el Daba Daba con Boogie Van de teloneros también, el sábado 28. Y luego, por último, pues bueno, comentar igual lo de los italianos de Clubs, que van a estar en el Groove este viernes, en Portugalete, este viernes no, el siguiente, el viernes 3 ya de enero del 2025. porque es probable que, no es por nada, pero el próximo programa pues no sea posible que haya programa. Dicho eso, pues esto ha sido Shit, y ya os digo, nos vamos a despedir con el tema que da título al que fue, pues eso, el cuarto disco de Flat Duo Jets, que ahora ha sido recuperado. Y que, bueno, como curiosidad también, decir que es el primer disco en el cual no había ninguna versión. Hay un tema que lo compone el batería, Chris Smith, pero el resto de temas pues son del amigo Dexter Ronweber. Y nada, pues eso, nos despedimos con este White Trees de Flat Duo Jets. I stroll this dark, tree-laden path till midnight till dawn, and I'll never, ever see past you. Only a World War II haze can know how lonely I am. And the moonlight and the river won't even look at me. I stroll this dark, tree-laden path till midnight, till dawn, and I'll never, ever see past you. Only a World War II haze to know how lonely I am. Yeah, in the moonlight, and that river won't even look at me. I stroll this dark, tree-laden path till midnight, till dawn, and I'll never, ever see past you. You know how lonely I am. Well, in the moonlight, in the river, I won't even behold. I stroll this dark, tree-laden path till midnight, till dawn, and I'll never, ever see past you. Dark, tree-laden path till midnight, till dawn,